El tiempo quedó preso de nuestra pasión. Y en vez de horas contaba besos. Miles de cosquillitas en mi corazón. Por cada roce de tu piel, por mi piel. Y el mundo giró de un beso. Solo sé que fue eso. Te besé y volé y quedé perdida en tu mirada. Te miré, sonreí y seguimos besando. Buscamos un refugio solo para tres. Tú, yo y la soledad. Nos miramos una vez más sin poder creer que tanta dulce magia era verdad. Y el mundo giró de un beso. Y solo sé que